Aprendemos con Lucía Tapuma y Bernardo Arequipa. Un programa con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. Te invitamos a descubrir nuevas ideas y estrategias que permitan mejorar tu negocio o empresa. Emprendemos. Amigos y amigas, llegamos a un nuevo programa de Emprendemos. Para nosotros es un gusto poder estar aquí semana a semana compartiéndote temas muy interesantes. ¿Qué tenemos para hoy, amigas? En Alcanzando el Éxito les contamos la historia de Jack Ma, un multimillonario chino. Y en Activa Tus Ideas invitamos a DSG Ecuador, un emprendimiento que aplica la metodología Kaizen. En Visionarios tenemos a Elías Armendáriz de Huertos Urbanos. Y en Mundo Emprendedor les contamos de este tema que anda rondando en todas las redes y medios, la visa para emprendedores en Norteamérica. Y a propósito de esta visa, les dejamos con este tema de Juan Luis Guerra, Visa para un Sueño. Con papeles de solvencia, pero le da para ser sincero, eran las 7 de la mañana, pero por uno al matadero. Cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. ¿Cómo? El sol quemando desde la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4. Que se derrite en el silencio. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Alcanzando el Éxito. Personas que construyen grandes empresas con su propio esfuerzo. Jack Ma hoy tiene 51 años y tiene una fortuna de más de 23 millones de dólares. Sin embargo, en el pasado este empresario solo ganaba $12 al mes como maestro de inglés, aunque era igual muy feliz. Sus logros son casi inconcebibles debido a sus humildes orígenes. En su camino se equivocó más veces y de formas más espectaculares que la mayoría de nosotros podríamos soportar. Aquí hay 6 fracasos en los que Jack Ma, el hombre más rico de China, tuvo que mantener sus ánimos. Justo como el héroe de Forrest Gump. ¿Se recuerdan esa película, amigos? Así es. Claro, cómo olvidar la fantástica actuación de Tom Hanks que le hizo que se gane el Oscar, ¿no? Así es. Primero, no se rindió tras reprobar sus exámenes. Jack Ma no era un buen estudiante. De hecho, casi no pudo entrar a la secundaria. Reprobé exámenes de primaria 2 veces. No pasé exámenes de secundaria 3 veces. Y no fui aceptado en la universidad 2 ocasiones diferentes. ¡Auch! Estas son algunas de las cosas que la mayoría de nosotros jamás tuvo que decir a sus padres. Pero sorpresivamente, Jack no está solo. En la tradición de otras grandes mentes de personajes como Albert Einstein, Abraham Lincoln, tuvieron grandes dificultades en la escuela, antes de transformar el mundo. Número 2. Sacó 1 de 120 puntos en la sección de matemáticas de su examen de admisión a la universidad. Fallar es una cosa, pero sacar menos del 1% en un examen es otra cosa completamente diferente. Y no fue porque Jack no se hubiera preparado. Hasta el día de hoy, el hombre más rico de China tiene muchas dificultades con las matemáticas, a pesar de que su empresa Alibaba es una firma tecnológica. Ma mencionaba que no era bueno con los números, nunca estudió administración y hasta la fecha no puede leer un reporte de contabilidad. Resulta que nunca tuvo que ser hábil en las matemáticas para ser multimillonario. Tal vez es más impresionante que en su niñez jamás escuchó la palabra computadora. Tercero, no se detuvo pese a haber sido rechazado 10 veces de Harvard. Lo que sorprende no es que haya sido rechazado de Harvard 10 veces, sino que haya hecho el intento tantas veces. Esto nos muestra que Jack Ma es el paradigma de la persistencia. Después hizo el examen para la Normal University, de donde sacó un título en letras inglesas. Cuarto, se mantuvo optimista a pesar de ser negado en 30 trabajos. Después de graduarse de la escuela, Ma trató de encontrar trabajo en 30 lugares diferentes, y en todos y en cada uno de ellos lo rechazaron. Incluso trató de ser oficial de policía, pero en la academia simplemente le dijeron, no eres bueno. Afortunadamente, justo como en su película favorita Forrest Gump, Jack siguió corriendo. Hoy fue cruel y mañana será más cruel, pero el día siguiente será hermoso. Número 5. De una base de 24 candidatos para el restaurante de comida rápida KFC, 23 fueron contratados. Jack Ma fue el único que no fue aceptado. Él se lo atribuye a su baja estatura y falta de atractivo físico. Es un poco chistoso, pero es lo que Jack Ma nos menciona. Número 6. No obtuvo inversión en Silicon Valley para fundar Alibaba. Incluso después de fundar la popular página web, Ma sufrió muchos traspiés. La empresa no generó ganancias en los primeros 3 años de vida. Al principio creció demasiado rápido y casi desaparece cuando explotó la burbuja del .com. En un punto Alibaba estaba a 18 meses de la bancarrota. Llamó a Alibaba mis 1001 errores, dijo en una ocasión el empresario. Jack Ma es la historia clásica de la cenicienta en los negocios, pero más que su nivel de riqueza, lo verdaderamente impresionante es su persistencia. Él es prueba de que no hay una serie de fracasos, sin importar lo depresivos que estos sean para que alguien logre sus sueños. Como Jack suele decir, siempre tendrás una oportunidad de triunfar si no te rindes. Darse por vencido es la mayor de las derrotas. Así cerramos este segmento. Les dejamos con lo nuevo de Carlos Vives, este colombiano que a su edad de 55 años sigue cosechando éxitos. Esto es Al filo de tu amor. Te borraste de tus listas en el chat. Confieso que perdí la calma. Eso me dolió en el alma. Ya no sé cómo ni cuándo si no estás. No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. Para saber, mi amor, que estoy así. Enamorado, buscando en todos lados. Sin señas, sin un recado. Abandonado, viviendo al filo de tu amor. Enamorado, dispuesto y apasionado. Buscando para el mercado. Desempleado y pasando filo por tu amor. Enamorado. Escucha Nueva York que te estoy cantando. La historia de un amor que llegó acabando. Se fue llevando como Colón conquistando. Escucha el corazón que estamos bailando. Tu cuerpo es un imán que me va jalando. Como volando hacia tus caderas. Como una tromba chupando. Ya está llegando la noche en la tierra del olvido. La tarde se está apagando. Como un tizón encendido. Que no se acabe la fiesta. Si estás bailando conmigo. En la ciudad que no duerme, déjame dormir contigo. Me perdona si llego a estar. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Activa tus ideas. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Hoy en Activa Tus Ideas nos acompaña Jonathan Lema, cofundador de SG Ecuador, un emprendimiento que nace con la visión de ayudar a pequeñas y medianas empresas a mejorar su rentabilidad mediante una cultura de mejora continua. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco más de tu formación, qué te llevó a levantar este emprendimiento y cuál ha sido tu experiencia en este camino emprendedor. Bueno, yo salí de aquí de Ecuador hace 15 años, entonces yo estuve en España, lo típico, ¿no? temas de crisis, la banca y todo eso. Y bueno, eso me impulsó bastante a comenzar a estudiar allá. Entonces, cuando yo estudié, estudié en Barcelona, en la Politécnica de Cataluña, y me gradué como ingeniero mecánico. El problema es que yo estuve en un momento de crisis, justo cuando empezó la crisis de Europa, estuve ahí. Y claro, fue un panorama parecido aquí a Ecuador, porque cuando terminé la universidad, era alguien que sí, se había graduado muy rápido, pero no tenía experiencia. Entonces, por suerte, apareció un proceso de selección de unos brasileños y, bueno, pasé algunas etapas y pude ir a trabajar a Brasil. Pero ahí fui a trabajar como consultor. Entonces, en una área en que yo nunca había experimentado, que era lo que es la consultoría de gestión. Solo que ellos, bueno, buscaban personas jóvenes con ciertas características, ¿no? Perfiles. Y, claro, ellos nos querían formar. Entonces, el hecho de que haya hecho ingeniería, ellos les gustaba o, bueno, estaban interesados porque hay un pensamiento analítico. Entonces, bueno, y fue como si hubiera aprendido lo que es aquí una ingeniería empresarial, más o menos. Ahí estuve un par de años, aprendí de una persona que tiene mucha experiencia en el campo de la gestión. Ustedes saben, ¿no? Brasil es una potencia. En PIB está, bueno, yo creo que está ahora en octavo lugar del mundo y tiene empresas muy grandes. Muy grandes, cualquier empresa grande siempre va o a Chile o a Brasil. Entonces, esta persona comenzó como yo, o sea, empezó dando clases en la universidad, se especializó en Japón, aprendí esta metodología y la llevó a Brasil. Luego, bueno, decidí salir por algunas razones y me instalé aquí en Ecuador hace un año. Prácticamente un año entero. Es nuevito. Sí, sí, sí. Y bueno, es que fue muy interesante volver a Ecuador a los años, ¿no? Básicamente estuve fuera 9 años. Y uno de mis objetivos era como entender otra vez la cultura. O sea, siempre me preguntaban cómo es Ecuador. Y en verdad, a mí me ha pasado lo que a mucha gente le pasa aquí, es que no conoces Ecuador. Vives aquí y a lo mejor viene un gringo y conoce más. Entonces, era uno de mis objetivos. Y yo pensaba, digo, bueno, estudié afuera, me saqué una ingeniería en España, pude incluso hacer un intercambio en Italia, sabía idiomas, había trabajado afuera y se me cerró el mercado. O sea, aparte que salté a otra crisis, ¿no? Fui de crisis en crisis, de España, Brasil y aquí en Ecuador. Pero fue extraño porque luego me di cuenta que mucha gente no sabía lo que yo hacía. Y eso fue singular, ¿no? Porque yo decía, bueno, yo soy un consultor de gestión. Entonces muchos se quedaban con, bueno, especialmente mi familia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y luego, bueno, yo tenía que explicar qué era lo que hacía, ¿no? Y me di cuenta que si mi familia, mis allegados, incluso gente profesional no sabía lo que yo hacía, entonces cuando yo enviaba un currículum, era igual. Entonces era como que, ¿qué hace? Y claro, imagínate, en esta época en que te llegan 500 currículums, lo mío era descartado. Y bueno, entonces eso me hizo iniciar pues de este camino del emprendimiento, ¿no? Yo sabía que mi parte de gestión tenía que ser complementado con áreas técnicas. Entonces yo no pude encontrar muchas personas que fueran especialistas en lo que yo sabía. Y en verdad son muy pocas las que conocen esto o aplican. Entonces me uní con unos socios, familias, es como si fuera algo familiar, ¿no? Y decidimos comenzar esta etapa. Empezamos 5. Los primeros meses fueron muy duros porque aunque yo sepa cómo mejorar la rentabilidad de empresas, gestionar, para mí fue muy difícil entrar en el mercado. O sea, 9 años fuera, yo era un absoluto desconocido aquí. O sea, prácticamente nadie me conocía. Y claro, eso fue difícil, ¿no? Porque dices, bueno, hay un momento en que te desesperas porque no facturas, se te acaban los ahorros, la inversión es alta. Por suerte es una consultoría, entonces todo depende del conocimiento, ¿no? Pero aún así, claro, o sea, todo el mundo te dice, sí, es una buena idea. Pero mi segmento de mercado, las personas que pueden comprarme eran gerentes, CEOs, ¿no? Y claro, yo no tenía esos contactos. Entonces, gracias a algunas conexiones pude entrar en CAPEPI, en la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Quito. Y eso fue como el punto en que, como hay los startups, ¿no? Cuando el punto en que ya van a quebrar y van a morir, fue la salvación. Porque comencé a entrar en un networking que eran las personas que me pueden comprar proyectos. Empecé con unos consorcios del área petrolera, hospitalaria. O sea, comencé a conocer muchas empresas. luego fue un segundo reto, porque en cambio, yo tengo 25 años, entonces era muy joven. Entonces imagínate intentar enseñar a una persona de 40 años que tiene su empresa, que ha trabajado toda su vida, y decirle... Esto no es así. Exactamente. Entonces era difícil, ¿no? Todo el mundo se asombraba. Entonces ahí también fue otro reto. ¿Cómo puedo yo, mostrar a las personas que tengo lo que se llama credibilidad, ¿no? O sea, que es verdad lo que yo puedo hacer. Entonces, bueno, ahí fuimos trabajando, incluso lo que se llama el ad honorem, ¿no? Cosas así gratis, porque estábamos creando una organización, que es el Consorcio Petrolero Ecuatoriano, del cual formo parte. Y fue muy bueno, porque tuvimos ahí, bueno, una consultoría que nos ayudó a crear esta organización. Somos 28 empresas. Entonces fue como empezar una empresa de la nada. Y como yo tenía ese conocimiento de estructuración, de procesos, de gestión, entonces para mí era muy fácil. Entonces los empresarios empezaron a ver que yo sí sabía del tema. Y ahí fue cuando fue el inicio, después de prácticamente unos 5 meses muy, muy malos, cuando comenzó a crecer. Entonces ya empezaron a pedirme consejos, comenzamos a firmar algunos proyectos. Y eso fue, o sea, el camino, ¿no? Es decir, estaba a punto de quebrar cuando comienza a mejorar las cosas. Lo bueno es que no te arrepientes de haber regresado a tu país. Exacto. Tomar la decisión fue muy difícil. Y uno de los temas que ustedes tratan en DSG Ecuador es trabajar con el método Kaizen. Cuéntanos de qué se trata y por qué es importante para los emprendedores que apliquen este método. El método Kaizen es una metodología japonesa. Aunque nació con dos pensadores, Edward Deming y Joseph Durand. Entonces, ellos, o sea, como que desarrollaron esta tecnología, o sea, bueno, metodología en Estados Unidos, no tuvieron mucha acogida, eso fue también la paradoja, ¿no? Y tuvieron que ir a Japón. En Japón dieron unos seminarios y las empresas japonesas empezaron, o sea, ellos comenzaron a desarrollar con ellos esa metodología. Entonces, este era el Japón de la posguerra, estamos hablando de 1940, un Japón destruido. En crisis, o sea, entonces eso fue muy bueno. Entonces, es lo que ellos llamaron el milagro japonés. Entonces, ellos comenzaron a trabajar mucho en esto y a perfeccionar. Entonces, esta metodología lo que significa en japonés es cambio para mejorar. Por ejemplo, Toyota utiliza esta metodología. Y existe lo que es el Lean Management, puede ser la traducción en empresa esbelta en español. Utiliza varias metodologías, pero una de sus bases es el Kaizen. ¿Por qué? Porque esto, ya digo, crea una cultura y hace que toda la empresa, toda la organización, siempre esté haciendo proyectos o cambiando para mejorar. Nunca se conforman con el ahora. Entonces, por eso Toyota ya saben a dónde ha llegado, Sony. Entonces, tenemos muchas, ellos lograron hacer esto. Todo parte, como digo, de la metodología, ¿no?, del Kaizen. Tienen dos partes, lo que es los 5S, que utilizan mucho en industrias, y la parte del PDCA. Los 5S es lo que te dice, en japonés es Seiri, Seiton, Seiso, Shiketsu y Shitsuke, que son como 5 pasos. Entonces dice, imagínate, tú vas a una empresa o tu propia casa. ¿Qué es lo primero que tienes que seleccionar? ¿Por qué seleccionar? Tienes que ver, como quien dice, lo que vale y lo que no vale. Entonces, una vez que tú seleccionas, tú tienes que ordenar. ¿Por qué? Porque tienes que dejar las cosas lo que se llama en su lugar, ¿no es cierto? Después de eso tienes que hacer lo que se llama la limpieza. Porque un lugar limpio hace que no tenga accidentes, que sea visible todo, o sea, evitas problemas, ¿no es cierto? Después de eso, tú lo que necesitas es estandarizar. Es algo muy importante la estandarización. ¿Por qué? Porque si yo sé que el martillo siempre está en la caja de herramientas, yo no tengo que pensar a preguntar a un colaborador, a mi jefe, dónde está el martillo. Porque la estandarización me dice que yo siempre tengo que dejar ahí después de utilizar. Entonces te ahorra tiempo. Todas estas cosas lo que hacen es que seas más eficiente, ¿no? Y por último, después de estandarizar, necesitamos disciplina. Como contraparte tenemos la parte del PDCA. Entonces esto es como una herramienta de gestión. ¿Por qué? Porque hace que nosotros entendamos los problemas. Por ejemplo, digamos que estamos aquí en la propia radio y normalmente solemos tener problemas, digamos, de luz. Se nos apaga la luz y se nos va la luz y de repente pues se nos quema el generador. Entonces digamos que la dirección o por arriba la Casa de la Cultura, ellos identifican el problema cuando digamos ustedes se solicitan comprar un generador porque se les está yendo constantemente la luz. Entonces cuando vemos ese problema, Eso es lo que se llama la causa aparente. Entonces dice, bueno, tengo un problema que se me va constantemente la luz y se me queman los generadores. Entonces, comprar un nuevo generador está solucionando lo que se llama la causa aparente. Pero tú necesitas de entender la causa raíz. ¿Por qué se me quema? ¿Por qué se me va la luz? Entonces ahí es como, ahí utilizas diferentes tipos de técnicas, ¿no? Pueden ser los cinco porqués, hay otro que se llama espina de pez, uno que es un diagrama de Ishikawa. Bueno, voy a hacer, por ejemplo, el de los cinco porqués. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿por qué se me quema el generador? Y dicen, sí, es porque constantemente se me va la luz y se activa constantemente. Sí, ya, pero ¿y por qué se me va constantemente la luz? Y de repente puedes decir, bueno, no, es que tenemos una instalación que está deteriorada. ¿Pero por qué tenemos eso? De repente, sí, no es que no se elabora, no hay un mantenimiento un cronograma de mantenimientos para esta red. Y dices, ¿pero por qué no hay un cronograma de mantenimiento? Y entonces ahí puedes llegar a la causa raíz. Y es que, bueno, no existe un proceso definido para realizar mantenimientos eléctricos en toda la institución. Entonces, cuando tú creas el cronograma de mantenimientos, estás eliminando la causa raíz y estás haciendo que no se vuelva el problema a repetir. Entonces, en las empresas esto es muy importante, aplicar esta metodología para entender el porqué de las cosas, pero también para, con esta metodología, crear una solución. Porque el PDCA lo que te dice es, la P es de planning, de do, de hacer, el C es de checking, verificar, y la A de action. Entonces, por ejemplo, en la P es cuando yo identifico el problema. Luego tengo que entender cuál es el proceso en el que está envolvido. Después de eso hago lo que es la causa raíz, ¿no? Ya entendí dónde está el origen del problema y luego necesito hacer un plan de acción. Entonces digo, bueno, yo como administración de la Casa de la Cultura, pues necesito crear un proceso de mantenimiento. Listo. Luego, ¿qué haces? Luego entras a la D, que es la ejecución. Pues listo, creaste el proceso, contratas a una persona, le capacitas y comienzas a implantar esto. Pero luego necesitas verificar. Entonces ahí es cuando viene la rueda y vas al check. Cuando tú verificas que el proceso se está haciendo correctamente, o sea, con un control de alguna forma, ¿no es cierto? Y luego puedes pasar al A. El A es del action. Entonces aquí tienes dos opciones. Si ves que si cuando tú verificas y ves que vuelves a tener el mismo problema del generador, tienes que volver a aplicar el PDCA para entender por qué. Porque tú, teóricamente, estuviste, o sea, creaste una solución, pero en verdad no, ¿cómo se dice? No se mitigó, no lograste resolver. Entonces ahí tiene que ser otra vez el análisis. Pero si logra resolver, entonces ahí es cuando viene la estandarización. Por eso decía que la parte de las 5 S y el PDCA es muy ligado. Y con eso es para todo. Desde problemas pequeños de una tubería, hasta problemas organizacionales de donde son metas financieras, todo eso. Por eso es lo bueno de la metodología, es aplicable a prácticamente a todo. Y por eso es que DCG nace como una solución integral. Porque yo, por ejemplo, yo podía llegar al punto de recomendar que tenían que hacer un proceso de mantenimiento. Pero de repente puede haber una solución más técnica. Yo puedo llegar a la recomendación de que hay que mejorar una máquina. Entonces nosotros, por eso tenemos un grupo de consultores que son especialistas en muchas áreas. Por ejemplo, puede ser la área metalmecánica, petrolera, tenemos alguien de eficiencia energética, que nos ayudan a hacer ese complemento de gestión y hacer que las empresas pues tengan esa solución integral. Entonces, con esa visión nace DSG. Y nosotros, claro, elaboramos capacitaciones, pero nosotros capacitamos a la gente mediante proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con el cliente. A nosotros no nos interesa que ellos dependan de nosotros. A nosotros nos interesa que ellos aprendan con nosotros y nosotros siempre hacer proyectos de mejora continua. O sea, ellos presentan su proyecto. O sea, es algo práctico más bien en las capacitaciones que ustedes brindan. Claro, o sea, tú imagínate, yo puedo ir ahora a una empresa y siempre partimos como un proceso, ¿no? Entonces nosotros hacemos un diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial siempre se basa en la parte financiera. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ver cuáles son sus principales problemas. Y cuando nos hacemos este PDCA, ¿no? Entendemos cuál es la causa raíz. Nosotros, digamos, en una empresa podemos ver que tienen 20 problemas. Pero no puedes hacer todos a la vez, entonces tienes que priorizar. Entonces cuando tú priorizas, dices, no, vamos a hacer los 4 problemas, pero que te generan mayor resultado. Entonces presentas una propuesta de proyecto. Es un primer proyecto. Y eso generas un cambio muy grande. Entonces eso, ellos aprenden, O sea, claro, al principio comienza con nosotros. Nosotros somos los que hacemos los análisis, entendemos los porqués, capacitamos, y nosotros tenemos que luego verificar que se está cumpliendo, que ellos están aprendiendo a ser solos. Por eso digo, porque a mí no me interesa, porque solo me quedaría ligado a eso. Y luego a mí lo que me interesa es transmitir conocimiento, crear lo que decía esa cultura. Luego, claro, luego podemos apuntar a otro proyecto, porque a medida que tú entiendes mejor la empresa, entiendes sus problemas más profundos, que con un diagnóstico inicial tú no entiendes. Y es así, entonces a la vez siempre vas así mejorando diferentes áreas. Como decía, es un ciclo. Interesante, Jonathan, cuéntanos si es que los radioescuchas están interesados en involucrarse un poco más en esto, cómo pueden contactarte, dónde te buscan, para que tú les puedas brindar esta asesoría. Claro, o sea, lo que tenemos varias formas, ¿no? Estamos en la web, ellos pueden entrar a www.dsg-medioecuador.com, pueden llamarnos, un WhatsApp al 099-674-8157. Nosotros lo que hacemos es siempre una presentación inicial, un diagnóstico así puede ser también inicial gratuito, dependiendo de la industria, ¿no? Y más que todo es un conversatorio. Lo que acabamos de hablar ahora nosotros es más o menos lo que yo suelo hablar con las empresas, que vean que tiene beneficios. Algo muy importante que hacemos nosotros es trabajamos bajo resultados. Entonces nosotros establecemos siempre metas, establecemos indicadores a dónde queremos llegar, porque un proyecto sin una meta no es viable. Entonces, y algo que es muy interesante es que cuando no logramos conseguir nuestras metas, pues podemos llegar a tener penalizaciones. Por eso es que esto es muy atractivo para las empresas, pero eso también exige mucha implicación, porque un proyecto bien hecho, o sea, que tenga suceso, es cuando la gerencia se implica de hecho, porque una empresa forma parte desde la limpieza hasta el gerente. Claro. Entonces nosotros siempre exigimos eso, que todo el mundo esté implicado, y es la parte de lo que es la parte de la metodología. Listo, muchísimas gracias, Jonathan, por acompañarnos el día de hoy. Así que ya saben, amigos que nos están escuchando, siempre es importante buscar y aprender estas herramientas que nos ayudan a mejorar la productividad, la gestión en nuestras empresas, en nuestros negocios, en los emprendimientos, ¿sí? Y para que siempre estos vayan, como decía, como nos indicaba nuestro invitado el día de hoy, mejorando, ¿no? Hay una mejora continua. Ahora les dejamos con la banda mexicana de los hermanos Jesse y Joy y su canción Dueles, no te desconectes. Encontré la felicidad sin aviso, nuestro paraíso nos dejó, y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves, te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Radio CCE 940 AM. Visionarios, emprendedores y expertos comparten su experiencia en el mundo empresarial. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Amigos y amigas, ya nos encontramos en nuestro segmento Visionarios. El día de hoy nos acompaña en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Elías Armendáriz, quien nos contará de Huerto Bosque, y Daniela Utrera de Nomolab, emprendimientos que proponen soluciones ambientales mediante la aplicación de tecnología en el ámbito urbano. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Cuéntanos, Elías, ¿cómo nace este proyecto de Huerto Bosque? Bueno, mira, todo nace a inicios del 2016, después de salir de un paso por el MAE. Nada, vi que por ahí no se topaban temas que para mí eran súper importantes. Los propuse desde adentro. Nada, pues salí, después de meditarlo así un buen tiempo, cuenta que esta idea se viene cocinando desde hace como 10 años. Desde un momento en el que hacía voluntariado en el área de oncología del Hospital del Seguro. Ahí vi una serie de patrones en la gente con cáncer, ¿no es cierto? Y me llamó la atención, ¿cierto? Porque muchos venían de áreas florícolas, ¿cierto? De acá de Tabacundo. Entonces me llamó la atención porque mucha de esta gente venía de ahí y tenían síntomas similares, ¿no es cierto? Cáncer de vía aérea, cáncer de estómago, cáncer, ¿no es cierto? Entonces me llamó la atención y me puse a investigar. Por ahí en el 2010, más o menos, fundé con unos amigos la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología para profundizar ya mucho más el tema, ¿no? Publiqué un par de investigaciones, un libro con la Universidad Politécnica Salesiana y un par de profesionales más, entre ellos Elizabeth Bravo, si me escuchas. Ya ves, soy un chico que sí se aprendió, ¿viste? Fui profundizando el tema, así que creo que ahora Huerto Bosque condensó todo este conocimiento. ¿Cuál es el objetivo en sí de Huerto Bosque? Busca que las ciudades sean verdes, sustentables, autosustentables y autosostenibles. Mira, lo que pasa es que hay un estudio del BID, ve hacia futuro un panorama de las ciudades latinoamericanas. Entonces, pronostica, dentro de 30 años más o menos, el 69% de la población va a vivir en ciudades. Pero aquí en Latinoamérica esto se traduce en el 89% de la población. Es decir, casi todo el mundo va a vivir en las ciudades. Imagínate una ciudad como Quito, que ahorita es imposible transitar, es imposible hacer un montón de cosas. Entonces uno se transporta un poco en el tiempo y dice, la mayor parte de la población de áreas rurales va a migrar a las ciudades. La mayor parte de la mano de obra para plantaciones va a migrar a las ciudades. Ergo, en las ciudades, donde está la mayor parte del consumo de los alimentos, no va a haber la misma productividad de alimentos. Va a ser un problema muy, muy, muy grande. A eso le sumamos el tema del cambio climático, de la falta de agua, de un montón de problemas, ¿no? Entonces, Huerto Bosque busca solucionar un poco este tema, ¿no es cierto? Como te dije, pasé por el MAE y vi que el MAE está en otras cosas, enfocado en otras cosas. Y esta es una problemática que ya nos está cayendo encima. Hace que un mes, tal vez, vi un reportaje de que el río Tomebamba estaba totalmente seco. ¿No es cierto? Uh-huh. El proceso de los glaciares en el Cotopaxi es terrible y una serie de problemáticas más, ¿no es cierto? Entonces me puse a buscar soluciones y la idea es que en las ciudades se cultive el alimento de las ciudades. Es decir, ahí tenemos un montón de edificios botados, ¿por qué no podemos trabajar en esos edificios? ¿Por qué no podemos tener en una huerta de un metro cuadrado puedes producir, no sé, 10 variedades distintas, ¿no es cierto? Me parece que es una opción. No necesitas tener un gran terreno, una hectárea para producir. Tal vez va a haber un poco de problemas en el tema del cambio de alimentación, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué cambio es lo que podría hacer en el tema de la alimentación? Porque, bueno, también este tema de los huertos urbanos ya atraviesa también varias ciudades en el mundo, ¿no? O sea, yo he visto tal vez casos como, de ejemplo, Holanda, Finlandia, países desarrollados, ¿no?, que tienen ya edificios en los que en cada departamento existen estos espacios para que ellos puedan ya sembrar y cosechar su propio alimento. Entonces, tal vez es el tema de variedad, no va a haber tanta variedad, o cómo definimos, explicamos eso. Voy a empezar por el tema de la variedad. En realidad va a haber mucha más variedad. El mundo está trabajando con monocultivo. El Huerto Bosque más bien está trabajando con variedades autóctonas, o está recuperando esas variedades hortícolas. ¿Por qué pasa esto? El tema de los monocultivos viene de manos del tema mercado y del tema industria, ¿no es cierto? Entonces, tenemos unas multinacionales súper poderosas como Monsanto, como, bueno, entre otras, que son así el lado oscuro. Ajá. Y a pesar de que en la Constitución se establece que el Ecuador es un país libre de transgénicos, eso no es así. El Ecuador es un país que importa la mayor parte de semillas hortícolas. Es decir, nosotros no somos ni un país soberano en cuanto al tema alimenticio, ni un país libre de transgénicos. Vamos a tener problemas, de hecho, para alimentarnos, ¿no? Entonces, volviendo a lo que nos mencionabas, ¿no?, en estos huertos vamos como a enfrentar estas semillas que nos hacen obviamente mal a la salud, ¿no? Pero ¿dónde comprar estas semillas o cómo? Porque yo puedo decir, sí, yo quiero plantar en mi casa, voy a alguna, no sé, algún supermercado, se me ocurre, donde haya semillas, o busco a algún agrónomo, no sé dónde puedo conseguir las semillas que no tengan estos transgénicos? Bueno, buena pregunta. Ese es un problema súper tenaz, porque en realidad si vas a un supermercado o a cualquier lado, te van a dar, son semillas híbridas, que no te van a dar hijos, digámoslo así. Es decir, el ciclo de las semillas, tú las siembras, crece, te va a dar fruto, y en ese fruto tienes una semilla. Si la vuelves a sembrar, muchas veces el fruto mismo es la semilla, ¿no es cierto? Si la vuelves a sembrar, va a florecer y va a dar el ciclo, ¿no es cierto? Pero estas semillas híbridas no tienen ese ciclo, se rompe ese ciclo. ¿Por qué? Para obligar al campesino a volver a comprar la semilla y todo el paquete tecnológico. Por eso cada vez que se cumple un ciclo de siembra, ustedes han de haber visto que cada rato los campesinos están, chútase, no sé, vino el fenómeno del niño y están jodidos. Porque no tienen el poder de volver a sembrar, no tienen, estamos perdiendo eso, a pesar de que todavía tenemos semilla autóctona, semilla nativa, y con esas semillas que intenta trabajar Huerto Bosque. Digo intenta porque es complicado encontrar gran cantidad de esas semillas. Hay espacios como Red de Guardianes de Semillas, entre otros, que no me vienen a la mente ahorita, que se dedican a recuperar esas semillas, pero no pueden abastecer el sistema nacional. Por eso el tema de que el Ecuador es un país autosuficiente es un tema que no es práctico. El tema de la soberanía alimentaria no es real. Se ve bien la constitución, pero no es real. Para hacerlo real, deberíamos utilizar estas semillas nativas y potenciarlas para poder tener la propiedad intelectual sobre esas semillas. Nos presentas el panorama, pero ¿cómo se podría hacer esta mejora para que, no sé, culturalmente, quizá en agricultura, quizá las personas están responsables, cambie esta situación y se pueda tener lo que tú dices, ¿no? Más semillas nativas, más semillas que tengamos una forma diferente de esta situación? Primero, no va a ser algo como para mañana, ni para el mes que viene, ni tal vez ni dentro de 10 años, ¿no es cierto? Esto va a ser un proceso complicado, va a ser un proceso que va a llevar tiempo, y por eso les decía que vamos a tener que modificar algunas cosas, ¿no es cierto?, en nuestros hábitos. Porque, por ejemplo, para lograr eso tenemos que empezar a utilizar esas semillas, y para poder utilizar esas semillas necesitamos empezar desde pequeñas parcelas e ir ampliando el tema de los cultivos, ¿no es cierto? Porque, como les digo, estas semillas no pueden abastecer el consumo nacional. Para que abastezcan ese consumo nacional, vamos a tener que utilizar las dos semillas, involucrando más las semillas nativas en la producción, e ir desplazando poco a poco la semilla híbrida, ¿no es cierto? Eso va a llevar mucho tiempo, sobre todo porque hay empresas que utilizan la semilla híbrida para alimentar, por ejemplo, los pollos. No voy a decir pollos porque me puedo meter en muchos problemas. ¿Por qué es importante la implementación de los huertos urbanos en la ciudad? ¿Por qué consideras que es importante hoy en día? Bueno, creo que es una necesidad, una necesidad súper urgente. Empezar a preparar las ciudades para este eventual cambio climático que ya lo estamos sintiendo. Hacer de una ciudad como Quito un espacio más manejable, desde justamente cultivar, hacer de espacios verdes un compañero, ¿no es cierto? Así como buscan hacer parques como el Parque Bicentenario, sí. Podemos hacer parques o utilizar edificios que están abandonados, son propiedad del municipio, están ahí botados, podríamos utilizar para autoabastecernos, ¿no es cierto? Hay un manejo adecuado del agua, sería súper útil. De hecho, hay un polímero hidratante que utilizamos. Cosecha de lluvia, cosecha de lluvia, sí, lo estuvimos aquí y nos contó también ese genial proyecto, ¿no? Sí, ahí va, cosecha de lluvia. O sea, la importancia es, yo creo que va también en base a la educación que le das también a las personas. Todo lo que nos estás contando me recordó mucho a esta película de Charlize Theron, Mad Max, en la que ella pelea no por la semilla, y entonces es como que toda esa imagen apocalíptica se me viene a la mente, o sea, esa imagen tan triste de que si no cuidamos nuestro ambiente, a ese punto vamos a llegar a desiertos, a hambre. O sea, es súper duro lo que tú nos cuentas, y por eso me gusta mucho este tema de emprendimiento social, porque tratamos de solucionar estas cosas, de no llegar a esos extremos, ¿verdad? Y de hecho es un poco así. Podríamos empezar a prepararnos de cierta forma para construir una ciudad más habitable. ¿Cómo vamos a enriquecer a este Quito moderno que se está desarrollando con jardines o con espacios verdes? Pues Huerto Bosque busca esas opciones pero como no sé realmente mucho sobre arquitectura, me asocié, ¿cierto? Busqué la forma de hacerlo posible. Y estos chicos arquitectos también, como estaban medios locos por ahí, el Elías está, tiene nuestra misma enfermedad, no me digas. Por ahí va. Esto es un comportamiento, un poco a nivel mundial, ¿cierto? Que viene un poco como las olas. Entonces, es que los huertos urbanos no es una novedad, esto nos ha acompañado siempre. Lo que pasa es que cada cierto tiempo hay un cambio, un remesón, ¿no es cierto? Entonces hay huertos urbanos que nacen desde la necesidad, como los huertos de los pobres durante la Segunda Guerra Mundial en Norteamérica, para paliar un poco la crisis, o los jardines de guerra. Ahora, en cambio, en Tokio existe en el edificio Pasona un jardín orgánico dentro de cada piso, ¿no es cierto? Lo había visto, pensé que era una... pensé que era parte de una película. No, en realidad me pareció súper curioso. Creí que no, y justo que lo mencionas ahora, vi un video de eso, ¿no? Que incluso no sé si está en real, ¿no? Como se sacaban los tomates, las lechugas para en el comedor mismo. Sí, sí. Utilizar. Eso es interesante, porque ya no viene desde esa, digamos, óptica de la pobreza y esta cosa, sino desde una necesidad completamente humana y urbana, y incluso lo manejan con una óptica de dar al trabajador ese espacio que yo tenía cuando era chiquito, ¿cierto? Ese Serengeti en el jardín, bueno, ellos lo tienen en la oficina, ¿cierto? Entonces tienen la oficina de los ejecutivos, así todos chéveres, full tecnología, y arriba los tomates ahí colgando, ¿cierto? Entonces es una óptica distinta, se está cambiando eso. Bien, ahora hacemos una pausa y volvemos después de la canción Mil Veces Uno del guayaquileño Luis Ruef. Estamos nuevamente aquí en Emprendemos y seguimos conversando con Elías y Daniel, así que nos han presentado un emprendimiento súper interesante de huertos urbanos. Y cuéntanos, nos estabas comentando entre micrófonos un poco, Elías, de esto del biohacking. ¿Qué es y cómo funciona? Pero tomando esto que me preguntabas, Lucy, de las experiencias a nivel mundial. Entonces, hay una experiencia súper interesante que poco en el underground le dicen biohacking o biología DIY. De do it yourself, es crear un laboratorio en tu garage o en tu dormitorio o en el desván, en la despensa, ¿no? Son laboratorios súper interesantes, ¿no es cierto? No gastas $2,000,000 en crearte este laboratorio. De hecho, son laboratorios que probablemente no llegan a $1,000 de inversión o $2,000. Es poca la inversión. La mayor parte de las cosas las puedes encontrar en el Mercado Libre y pones a volar la imaginación y un poco de conocimiento. Y si te falta un poco de conocimiento en química, biología, en lo que sea, lo tienes en internet, lo tienes en donde sea, en realidad. Es un poco de autoaprendizaje, ¿cierto? Es una exploración a nuevas fronteras. Enmarcándose en este tema del biohacking, como que evolucionó el tema del huerto bosque y todos estos espacios, ¿no? Entonces, por eso limité a Dani para que nos exponga y nos aclare el tema de Nómola. Muchas gracias. Bienvenida, Dani. Entonces, conectando un poco con lo que nos comenta Elías, esta modalidad de gestión participativa entre equipos, en este caso ahora lo llaman biohacking, en el medio de la arquitectura se unifican los colectivos y trabajan de forma participativa, con talleres que involucran, tratan de involucrar muchas disciplinas. Entonces la oficina se crea con dos proyectos específicamente, que es, el primero es Huerto Bosque y el segundo es Virtual Studio Lab. Entonces la oficina se crea para justamente gestionar un espacio propio, independiente, de apoyo para que estos emprendimientos salgan. La intención de ser participativos, interdisciplinarios y conectar muchas ramas. Entonces, sí está abierto para que otros profesionales también propongan, se integren a la oficina, siempre y cuando sean proyectos sustentables, proyectos que miren el futuro hacia un medio ambiente más amigable con el entorno, con el ser humano, con la arquitectura, con las ciudades, con los huertos urbanos. Entonces decidimos integrarnos de una forma que podamos discutir, analizar, ser reflexivos con nuestras profesiones, con las herramientas que hemos adquirido durante varios años de experiencia. Y en ese camino estamos para organizarnos de una forma colectiva como proyectos. Nos hace más fuertes que el hecho de tener solo pequeños emprendimientos que tiran hacia diferentes lados. Unir fuerzas, ¿no? Exacto, entonces unir fuerzas para seguir este modelo que en todas partes del mundo está sucediendo, el tema del trabajo en cooperación. Y Daniela, desde tu perspectiva, cuéntanos un poquito también, ¿cuáles crees que sean los principales retos que se pueden presentar al momento de poner en ejecución el tema de huertos, ¿no? ¿Qué retos ves tú desde la perspectiva también como arquitecta que pueden aparecer en el momento de que ya se empiecen a ejecutar y empiecen a tomar fuerza también, y las personas también, el ciudadano común empiece a tener más interés por esto y para que realmente ya se vuelva más viable? Yo pienso que el reto principal y el que es muy evidente es empezar a desconectarnos de toda la masificación de un montón de cosas, del consumismo y todo lo que involucra dañar el medio ambiente. Entonces esa desconexión, el reto es de eso, que el ser humano empiece a desconectarse ya de todo lo que... De todo eso está bien, el avance tecnológico, está bien todos los procesos que nos han hecho surgir como civilización. Ahora el reto también es esa desconexión, pero también unir eso con proyectos que tengan un equilibrio. Y eso también es la propuesta de la oficina Nomolab, porque integra la tecnología, el arte, la arquitectura, el ambiente. No les había comentado un poquito de qué se trata el segundo proyecto, que es Camaleón Arte en Vidrio. Tenemos un taller que tiene un horno y integramos proyectos interesantes reciclados para hacer arte, que es vitrofusión. Entonces en ese enfoque vamos para poder apoyar a los proyectos que tengan materiales reciclados también. Sí, integrar todas esas propuestas alternativas nuevas. La semana anterior también, a propósito, estamos haciéndoles propaganda a los programas que han pasado. Estuvimos con un compañero emprendedor también, una empresa también que está en impacto, ¿no? Que manejaba el tema de reciclaje, pero reciclaje de minerales. Entonces también es importante, ¿no? Realmente los jóvenes, y creo que estamos haciendo más conciencia, sí, de que no solamente hay que pensar en eso, sino que hay que hacer algo. Quería hacerte una consulta. Claro. Tú decías que justamente, bueno, para los dos, ¿no? Uno de los principales retos es eso, que nos desconectemos. Tal vez ustedes tienen pensado alguna forma de cómo generar esta concientización con las personas, algún programa de educación, de capacitación, algo que te haga reaccionar, como decía, ¿no? Al ser humano que quizás no está tan metido en esto, pero que necesitamos darnos cuenta de esto. Claro, los talleres que nosotros estamos ahorita armando talleres son pequeños en realidad, son solamente abiertos a un público muy grande porque la capacidad de nuestro espacio nos da para hacerlo de una forma un poco, de forma particular. Entonces nuestros enfoques son con justamente eso, serlos muy reflexivos desde el ámbito ambiental con los talleres de Huerto Bosque y con los talleres de Camaleón Arte en Vidrio. También desde Huerto Bosque, esto es como Nomolab, como te les comenté hace un momento, también participa en espacios como la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología. Y claro, fui cofundador, sigo participando, y este año tenemos el segundo encuentro ecuatoriano de etnobiología, y me parece que es el cuarto o el quinto latinoamericano de etnobiología. Entonces siempre hay estos espacios donde lo hacemos más público, lo hacemos llegar a más gente, ¿no es cierto?, desde el ámbito académico, lo cual nos da algo así como el bagaje académico de que siempre es importante. Y también buscamos participar con colegios, con escuelas, con entidades públicas. Entonces, así como que unimos las dos partes, cumpliendo justamente este tema de etnobiología. Eso. Y si las personas desean contactarse con ustedes, ¿nos pueden ayudar con sus contactos? ¿A dónde pueden escribirles o llamarles? Yo les voy a dar el contacto de la oficina. Está ubicada por el Parque Inglés al norte. Les puedo dar mi número, que nos llamen con confianza para que vayan a visitar. Es del 0998-508242. Y en Facebook estamos como Nomolab, con la G, es un logotipo verde. También me pueden encontrar en Facebook, es El Huerto Bosque Unido. Y mi número es 0999-2891-37. Muchísimas gracias, Elías y Daniela. Yo creo que este es un tema muy amplio, nos quedó muy corto el tiempo. Esperemos que ustedes nos puedan acompañar en un próximo programa para que nos cuenten mucho más de lo que están haciendo, tanto como Nomolab como Huerto Bosque. Entonces, muchas gracias y ahora sí continuamos con nuestro siguiente tema. Mundo Emprendedor. Ideas curiosas y atrevidas alrededor del mundo que nos demuestran que emprender sí es posible. Sí es posible. Hoy en Mundo Emprendedor te contamos más sobre la visa norteamericana para emprendedores. Así es, un nuevo camino para que los empresarios extranjeros puedan llegar a Estados Unidos empezará a regir desde el próximo mes de julio. Con la llamada Ley Internacional de Emprendedores, los extranjeros podrán aplicar muy pronto por un estatus provisional para estar en Estados Unidos y crear empresas emergentes en el país. Ese estatus ya es otorgado a personas que necesitan una visa para trabajar en temas humanitarios o en asuntos médicos, pero a partir del 17 de julio le será otorgado también a emprendedores calificados. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos terminó las reglas este martes y las publicó en el Registro Federal. En noviembre del 2014, el presidente Barack Obama prometió hacer el proceso más fácil y más rápido para que los emprendedores trabajaran en los Estados Unidos. El gobierno espera más de 2.940 aplicaciones por año. La aceptación será determinada según el caso. Actualmente, el Servicio de la Ciudadanía de Inmigración en Estados Unidos aprueba cerca del 25% de los requerimientos de estatus provisionales, cerca de 1.200 al año. La nueva visa para emprendedores estará amparada en la nueva Ley Internacional de Emprendedores. Los extranjeros podrán aplicar por un estatus provisional y crear empresas en Estados Unidos y ayudar a mejorar la economía a través del crecimiento del gasto de capital, la innovación y la creación de empleos. La nueva regla entrará en efecto el 17 de julio de 2017, que es 180 días después de su publicación en el registro oficial. A los empresarios elegibles se les podrá otorgar una autorización de estadía por un plazo de hasta un máximo 30 meses. Con la posibilidad de extender el plazo hasta un máximo de 30 meses adicionales, si cumplen con ciertos criterios. La elegibilidad puede cubrir hasta un máximo de 3 empresarios por empresa emergente y también puede cubrir cónyuges e hijos. Los empresarios a quienes se les otorga el permiso de ingreso serán elegibles para trabajar únicamente para su empresa emergente. Los cónyuges pueden solicitar un permiso para trabajar en Estados Unidos mientras tienen un permiso de ingreso, pero sus hijos no serán elegibles. El solicitante tendrá que demostrar que posee una participación sustancial en una entidad de nueva empresa creada en los últimos 5 años en los Estados Unidos y que tenga un potencial sustancial de crecimiento rápido y de creación de empleos. Además de estos datos, las empresas también deben demostrar, chicas, que han recibido una inversión significativa de otros inversionistas estadounidenses o también demostrar que estos emprendimientos pueden crecer en el mercado nacional y generar empleo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta nueva visa para emprendedores en Estados Unidos? A mí me parece súper interesante que se den estas nuevas puertas, estas nuevas oportunidades ahora actualmente como está el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que también es un reto para los emprendedores que buscan viajar a este país, ¿no? Primero que siempre va a haber un limitante que va a ser el idioma. Hay muchos que van a decir, chuta, por el idioma no quiero viajar, me da miedo o quiero ver qué pasa. Pero para otros que ya han estado ahí o que ya se han sumergido en esta idea del emprendimiento y apoderarse de su producto, es la idea de poder entrar a una potencia, una gran potencia como Estados Unidos, yo creo que sí va a ayudar a bastantísimas personas emprendedoras. Sí, Lucía, ¿qué opinas tú de esto? Creo que es una gran oportunidad también, como mencionamos, para los emprendedores, pero tenemos también, por otro lado, estos cambios que Donald Trump ha hecho el pasado 1 de febrero. No estaba leyendo en Diario del Comercio que hay varias limitantes ahora para pedir el visado. Entonces, claro, obviamente con esta política de proteger a Estados Unidos ha hecho también que muchas personas van a hacer como mucho más controladas, va a ser mucho más difícil este acceso, pero el emprendimiento lo que nos caracteriza es la perseverancia, entonces creo que también es una buena oportunidad. Así es, justamente tomando las palabras de Lucía, ¿no? El emprendedor se caracteriza por luchar a veces por nada contra la corriente, por la persistencia, y si es que hay una posibilidad, pues también pueden tener muchas oportunidades, muchas familias, muchas personas, beneficiarse no solamente de económicamente, ¿no? Sino como hoy hemos visto en nuestro programa, ideas ambientales, ideas ecologistas, ideas en gestiones de proyectos como tuvimos hoy, que pueda mejorar la calidad de vida de otras personas, ¿no? Así que amigos emprendedores ecuatorianos y los que nos están escuchando en nuestra red online también, a nivel en todo el mundo, sí, habla hispana sobre todo, atentos, ¿no? Si ustedes quieren aplicar esta visa para emprendedores, pues ahí les acabamos de dar algunas características y ustedes saben que en el internet ustedes pueden encontrar muchísimas cosas más. Esto fue Emprendemos. Les esperamos la próxima semana a las 14 horas por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, amigos, de mi parte, un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo día, martes, con más temas de su interés. Antes de despedirme, quiero invitarles a la charla sobre nuevas formas de liderazgo de WeShare Quito, que ha preparado para todos los emprendedores. Así que les invitamos este 9 de febrero en Impacto. Pueden registrarse, pueden ingresar a nuestra página Emprendemos CC. Ahí está toda la información, así que, como siempre, la capacitación es muy importante y tener estos espacios de networking nos ayudarán mucho. Hasta la próxima semana, amigos. Focus Comunicación y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Emprendemos, un espacio para emprendedores que recorre el mundo empresarial. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Emprendemos.